escuchar estos acordes, esta melodía de piano de Max Richter, es como volver a casa después de un gran viaje. Y así ha sido. Volvemos a las ondas hoy, domingo 17 de enero de 2010, edición número 80, después de algunas semanas de descanso y vacaciones, tras la temporada navideña y de Año Nuevo. Y aquí estamos de nuevo en El Puente, iniciando otra temporada más. Os habla Jorge López, voz y controles, intentando regular el volumen de mi voz, si es que no hay nada como unas vacaciones para desconectar. Común se vuelve desconocido y se revela contra la propia rutina. Nos enfrentamos aquí, cuando pasan algunos minutos de las 11:30, como decimos, a la edición número 80 de El Puente. Jorge López, voz y controles, navegando en los albores de este domingo, y os acompañaremos durante la próxima hora. Con música, con sensaciones, con escalofríos. Como siempre, es una edición matutina, con cierta querencia hacia el carácter noctámbulo, trasnochador y bohemio de la noche. Lo cierto es que queremos dedicar el principio, la primera mitad de este El Puente, al concierto al que asistimos el domingo 20 de diciembre en la Sala La Ribera de Madrid. Fue el domingo a última hora, a eso de las 8:30 de la noche, y lo cierto es que, como no hemos tenido programa hasta entonces, queremos compartir con vosotros la crónica, eso sí, a toro pasado, muy pasado. En cualquier caso, mantenemos vivos y frescos los recuerdos de tan memorable noche, y queremos recordarlo con todos vosotros, junto con algunos temas del Daiquiri Blues, el disco recientemente editado, el último de Quique González. Pudimos verle en su segundo completo, en su segundo concierto en la Sala de Riviera, con el cartel de No hay entradas, por segunda noche consecutiva. Ya el sábado 19 de diciembre tuvo la oportunidad de presentar a algunos su Daiquiri Blues, y lo volvería a hacer el domingo. Absoluto éxito. Y antes de pinchar algún tema, queremos agradecer al equipo de Last Tour International, y en concreto a Irache Blasco, del Departamento de Prensa y Comunicación, su amabilidad por concedernos una acreditación para este evento tan concurrido, tan complicado de acceder, y por eso, bueno, pues os narramos aquí con todo el cariño del mundo las sensaciones que tuvimos allí en un cantante que, después de 11 años en la carretera, nos sigue emocionando. Habrá sido igual con todos los demás que vinieron detrás a lavarte el pelo rojo. rojo, con las manos manchadas de Navidad. Disparaban a los patos de la feria con balas de verdad, con la lluvia en los zapatos y los cuellos gastados de vacilar. Y tú decías, hey, nadie podrá con nosotros. Nadie podrá con nosotros, pero estuvieron muy cerca ayer. Dos más y caerán rendidos, jamás volverían a pie. Se reían de los chicos que no teníamos nada que perder. Y tú decías, hey, nadie podrá con nosotros. Nadie podrá con nosotros, pero estuvieron muy cerca ayer. Nadie podrá con nosotros, pero estuvieron muy cerca ayer. Nadie podrá con nosotros. Nadie podrá con nosotros, pero estuvieron muy cerca ayer. Pero estuvieron muy cerca ayer. Cerca. Nadie podrá con nosotros. Es un tema de Daiquiri Blues, uno de los más sentimentales, emotivos, de esos que ponen la carne de gallina. Pero hay más a lo largo de este disco y otros muchos más, los que interpretó Quique González en su concierto. Y es que ya nos vais conociendo un poco y tendemos hacia la parte más emotiva, más sentimental. Quizás en algún otro momento cambien las tornas, pero por el momento seguimos anclados en esa capacidad de emocionar, con esa sensibilidad a flor de piel. Y es que comentábamos antes, 11 años en la carretera con discos, con discográficas grandes, una ruptura posterior, cierta independencia que ha sido ganada con el paso del tiempo, pero en cualquier caso una personalidad única. Ya hemos escuchado aquí bastantes canciones de Quique González, sobre todo el concierto acústico que recopilaba gran parte de su carrera junto con artistas y duetos ilustres, pero vemos claramente que no encaja dentro del cantautor habitual español, sino que realmente tiene una gran influencia no calcada, sino tamizada por su propia personalidad, de artistas como Johnny Cash, como Bob Dylan, como Neil Young, esa sensibilidad folk, casi country, que destilan su voz rota, sus letras sobre corazones partidos y humareda en los bares, historias de perdedores, historias de personas que dejaron escapar el único tren de su vida y pasan el resto de la misma lamentándose de ello. Pero también encajan en esa línea todos los componentes de su banda, los instrumentos que ahí se tocan, el pedal steel, la armónica, la guitarra acústica. Todas esas cosas consiguieron emocionarnos durante 2 horas en la sala La Riviera. Un público abarrotado, entregadísimo y fiel. Y es que prácticamente todas las canciones fueron cantadas al unísono por el respetable. Empezó el concierto, como no podía ser de otra manera, con la canción que da título al álbum y con el primer single, Daiquiri Blues, y todo ello con un neón al fondo del escenario, con las palabras Daiquiri Blues, un atractivo logotipo, como si se tratara de un bar de carretera. Una magnífica imagen para intentar emular el local en el cual se pueden ambientar todas y cada una de las canciones de Quique González. Encontramos en Daiquiri Blues letras agridulces, pero permitió caldear el ambiente frío, gélido de la sala La Riviera en ese Madrid el 20 de diciembre, en el cual pues ya desde muchas horas atrás ya había colas para conseguir los mejores sitios cerca del foso. Y así fue intercalando canciones de Daiquiri Blues, Cuando estés en vena. Encontramos junto con clásicos de su discografía como Kamikazes enamorados, Un arma precisa, Hip Hip, Por los buenos tiempos, cantó en alguna ocasión, Deslumbrados, Suaves la noche. Casi en esas 2 horas le permitió tocar casi todas las canciones del Daiquiri Blues. Y los clásicos, que evidentemente era la primera vez que un servidor asistía a un concierto de Quique González, pero fue emocionante poder ver en directo canciones que nos han emocionado tiempo atrás y que forman ya parte de nuestro tatuaje emocional en la vida. Dedicó la canción Te lo dije, que compuso para Miguel Ríos, al propio Miguel Ríos, y se lamentó de que no estuviera en el concierto para interpretar la canción a dúo. Lo cierto es que Quique González destila profesionalidad, muchísima seriedad en el escenario, y desde luego que ha encontrado el tono, ha encontrado el nicho dentro del cual es un gran maestro. En esa canción de perdedores, con esa voz tan carismática, se le puede echar en cara que realmente hay cierto afán continuista en sus discos, donde realmente hay un hilo conductor, donde no hay evolución, donde todas las canciones, digamos, que están en esos días nublados, casi grises, pero realmente es el estado emocional, es el clima en el cual se siente cómodo Quique González y en el cual es, y por eso le apreciamos tanto, donde tiene esa capacidad de emocionar. pero la relación de Quique González con otros miembros de la música es enormemente amplia. Encontrábamos a su gran colaborador César Pop, con quien ha trabajado, de quien hablaremos un poco más adelante, y otros muchos artistas como Julián Maeso, de la banda de funk Speak Low, en los teclados. Digamos que todos los músicos se mezclan y se entrecruzan los caminos para conseguir extraer lo mejor de cada uno. Pero tal vez lo mejor de aquella noche fue la interpretación de Anoche estuvo aquí. Anoche estuvo aquí, llevo pensando en ello todo el día. Subo y bajo Gran Vía como policía local, como el autoestopista de sus sueños. Pisando los charcos de 1956. Anoche estuvo aquí, llevo pensando en ello todo el día. La nevera vacía, la ropa tendida, sin ganas de patrullar. Quise mucho a esa chica, pero espero que no vuelva nunca más. Estuvo aquí, llevo pensando en ello todo el día. Si me acerco se gira, si aprieto me enfila y ya no tiene vuelo. Quise mucho a esa chica, pero espero que no vuelva nunca más. Hay algo de falsa realidad cuando canta aquello de solo espero que no vuelva nunca más. Ese afán de protección frente a un amor maldito. Y aún así, ayer, anoche, estuvo aquí. Lo cierto es que pocos artistas son capaces de emocionar, de poner el nudo en la garganta con tan solo un verso. recordando el concierto, lo cierto es que uno de los temas que más nos sorprendieron, incluso en el disco, fue El riesgo y altura, una canción que abandona el country y el folk clásico de los discos de Quique y se adentra dentro del jazz, una canción también muy intimista, pero con una composición muy, muy original, lo cual, bueno, pues tenemos que valorar por el deseo y por la ambición de adentrarse en terrenos nuevos, casi desconocidos. Reconoce Quique en alguna entrevista que le costaba mucho meter la voz en semejante canción, porque bueno, pues no son los patrones de 4x4 habituales del rock y del pop, sino que realmente exige otro tipo de acercamiento. Mencionábamos antes a Julián Maeso, el Hammond, durante el concierto, pero nos acordamos también de Tony Jurado a la batería y de Jacob Reguillón al bajo. Tenemos también a David Soler a la guitarra eléctrica y al pedal steel, tan básico y imprescindible en el repertorio de Quique González. Esos fueron los miembros que estuvieron durante pues casi dos horas, durante dos días en la sala La Riviera, en lo que ha sido un concierto inolvidable. También lo sería para el propio Quique González, que llegó a salir dos bises, lo cual, bueno, pues demostraba su gran sus ganas de agradar. Y en alguna ocasión se llegó incluso a emocionarse por echar la vista atrás y darse cuenta de dónde estaba 10 años atrás, tocando en el Rincón del Arte Nuevo para alguna pareja despistada que poco atendía al músico y más a los deseos carnales, y mirar de nuevo hacia adelante y verse en una sala abarrotada por duplicado. Ese reconocimiento del público es algo que emocionó a Quique González, y así nos lo agradeció, con una honestidad y una modestia que nos calaron hondo. Y terminó con Mis camiseta mojada, auténtico temazo tarareado hasta la extenuación, en un concierto que del que debemos destacar la iluminación. Lo cierto es que encontramos diferentes tecnologías, pero nos gustó mucho que la iluminación fueran proyectores situados detrás, en el fondo del escenario, al pie del escenario. Realmente daba una sensación mucho más corpórea. Era una iluminación muy agradable, muy íntima, que acercaba muchísimo al artista, a diferencia de los focos que deslumbran muchas veces al artista y que prácticamente le dan la sensación de estar tocando frente a un mar infinito pero oscuro, del que no puede ver absolutamente nada. Tal vez por eso esa cercanía entre el público y Quique hizo que realmente esa química existiera a lo largo de todas las canciones que interpretó. Grandes momentos de la noche fue cuando Quique presentó a César Pop, el músico asturiano, amigo, con quien compuso gran parte de las canciones de este Daiquiri Blues, y que, bueno, pues desaparecieron el resto de los músicos de la banda. Reemplazó al órgano Hammond a Julián Maeso, y los dos, Quique y César, interpretaron el Algo me aleja de ti. Es un tema que José Ignacio Lapido cedió al cantautor madrileño para este nuevo álbum, y así es como tres talentos de la música se mezclan, segregando tareas para componer algo, música, voz y letra de tres talentos distintos que se mezcla en un tema tan emocionante en 3 minutos 28 segundos. Te vi salir cuando yo entraba al jardín de los imposibles. Estabas allí, pero tu mente volaba a miles de kilómetros de mí. La orquesta tocaba Moon River y el viento dejó de mentir. Creo recordar que entonces dijiste: algo me aleja de ti, algo me aleja de ti. Te vi mezclar partes iguales, las comas y los puntos y aparte. Te vi lanzar monedas al aire sin saber la dirección que tomar. Pusiste en el crucigrama la P de poema y puñal. Al acabar dijiste en voz baja: algo me aleja de ti, algo me aleja de ti. Esta tocaba Moon River y el viento dejó de mentir. Creo recordar que entonces dijiste: algo me aleja de ti. Unos segundos más, tan solo unos segundos más. Así fue como consiguieron poner la parte emocional y sensible al concierto César y Quique. Lo cierto es que este disco representa el regreso, tras 2 años de silencio, al panorama musical de Quique González. Es, si no me dejo ninguno, su octavo trabajo y el primero en el cual se... Primero no, porque recuerdo que para La Noche Americana también masterizó su álbum en Nashville. El caso es que se desplazó a Nashville, la capital, la meca de la música, para grabar este álbum, aunque también trabajó en un estudio de Cantabria, y contó con músicos y guitarristas como Will Kimbrough, Pat Buchanan, Doug Lancio y el violinista Krim Carmichael, el batería Ken Krum y el pianista Tyson Rogers, artistas de la talla también como Al Perkins, que han participado en este disco. Lo cierto es que dan aún más contundencia a ese influjo americano, y es que no solamente se trata de una pose, de una fuente de inspiración, sino que el disco destila ese olor de café aguado y sillones de Sky de cualquier bar de carretera. Hablamos de Al Perkins, un experto del pedal steel, que considera Kike un privilegio y un honor haber trabajado con él, puesto que también trabajó en su momento con Bob Dylan o con Leonard Cohen. Con el productor Brad Jones tuvo una relación muy fluida. Y bueno, pues decidió un poco a modo de juego el no dar las partituras al resto de los músicos de sesión hasta que llegaran para las sesiones de grabación, con vistas a que la primera vez que se toca algo se hace desde el corazón, algo que se pierde en las siguientes tomas, porque entonces ya se interpreta con la cabeza, explicaba el cantautor, que utilizó un poco este truco para garantizar algo de pasión, para algo de incertidumbre y un poco para que los músicos no tocaran con esa seguridad fría y calculadora de las lecciones bien aprendidas. Y fue así, a lo largo de 23 días, como se fueron entrelazando las historias que componen este disco, La luna debajo del brazo, Hasta que todo te encaje, Deslumbrado, En riesgo y altura, y todo esto mientras, como comenta el propio cantautor madrileño, leía Últimas tardes con Teresa, del escritor catalán Juan Marsé, en un momento también muy crítico, recordamos, puesto que durante el periodo de grabación falleció Antonio Vega, y por eso Daiquiri Blues está dedicado a él, como el propio Kike dice, por su magia y porque siempre será la inspiración. Así que, aunque encontramos cierto afán continuista, como hemos comentado antes, en Daiquiri Blues, por los tonos y por la temática, lo cierto es que sigue habiendo canciones que nos emocionan, tal vez no de manera tan inmediata como El avería y redención, de hace 3 años, pero son de esas canciones que esperamos redescubrir con próximas escuchas. Y todo esto gracias en gran parte a Last Two Records, con quien contó con el suficiente apoyo como para trabajar de manera cómoda y holgada. En alguna entrevista comentó que solo le ha costado 19.000 euros, pese al grandísimo elenco de músicos estadounidenses que han participado en la causa. Hay una enorme calidad en la instrumentalización, en la producción, y bueno, pues tal vez en este disco haya tal vez un equilibrio mucho mayor entre la voz de Kike y la música. Y antes de pasar a otros artistas, queremos recordaros que Kike González sigue su gira a lo largo de la península. Después del parón navideño, volverá el 30 de enero al Círculo de Arte de Toledo. El 4 de febrero, tomad nota, si vais a viajar, estará en el Teatro Jovianos de Gijón. El 10 de febrero en el Paraninfo de la Universidad de Alicante. El 11 de febrero en Murcia, en el Auditorio Víctor Villegas. El 20 de febrero se irá hasta Donostia, en el Teatro Victoria Eugenia. El 26 de marzo hasta La Coruña, en el Teatro Colón. Y el 27 de marzo, por el momento, final de gira en Vigo, Centro Cultural CaixaNova. En cualquier caso, podéis ver cualquier tipo de actualización y comprar incluso las entradas en la página web, tomad nota, www.lasttourinternational.com. Pero ya que hemos mencionado cantantes americanos, clásicos, eternos, ¿por qué no escuchamos algo de Bob Dylan? ¿Recordáis esta canción? Can't you hear that rooster crowing? Rabbit running down across the road, underneath the bridge where the water flowed through. So happy just to see a smile underneath the sky blue on this new morning. On this new morning with you, can't you hear that motor turning? Automobile coming into style, coming down the road for a country mile or two. So happy just to see you smile underneath the sky blue on this new morning. New morning on this new morning with you. The night passed away so quickly. It always does when you're with me. And you feel it, sun a-shining. Brown hog running by the country stream. This must be the day that all of my dreams come true. So happy just to be alive underneath the sky blue on this new morning. New morning on this new morning with you. Just to be alive underneath the sky of blue on this new morning. New morning on this new morning with you. Absolutamente reconocible la voz nasal de Bob Dylan. en este New Morning, canción optimista donde las haya, que da nombre al álbum editado en 1970. Es el undécimo álbum de estudio del músico estadounidense, y allá por 1970 lo publicó Columbia Records. Pero hay un montón de motivos por el cual hemos seleccionado este álbum. Uno de ellos es porque muestra también, a continuación de Kike González, un poco el sonido de las influencias del cantautor madrileño. También porque, del mismo modo que Daiquiri Blues, este New Morning incorpora y abandona puntualmente el toque folk y country de la mayoría de los temas de Dylan, el aspecto rockero, y se adentra dentro de géneros intactos hasta la fecha. Hay experimentos de jazz muy cercanos, como el Sign of the Window o el Winterlude, donde realmente encontramos un sonido muy distinto, algo que nos recordaba mucho a Kike y que queríamos también reflejar y mostraros a todos vosotros. Este New Morning se publicó pues escasamente 4 meses después de la aparición de Self Portrait, eso es, y ganó bastante aceptación por parte de la crítica musical. También porque volvió, como comentábamos al principio, a cantar con ese tono nasal que tanto tan reconocible es. Está claro que representa también a lo largo, teniendo en cuenta toda la carrera de Bob Dylan, el retorno a la música formal del Blood on Tracks. Lo cierto es que es un disco donde mejor canta en toda la carrera de Bob Dylan, así hay que decirlo, aunque no es una obra mayor como el Highway 61, el Blood on Tracks, otros muchos obras maestras de Bob Dylan. Lo cierto es que es un disco al que le tengo especial cariño, uno de los pocos discos de Bob Dylan que realmente me emocionan y que realmente no tengo la sensación de estar escuchando a un intruso metido a cantante. Es un disco donde modula su voz, donde encontramos hermosísimas melodías, y es un disco que destila optimismo por todos lados. A nivel personal es también uno de los primeros discos que tuve la oportunidad de escuchar, y es que llegó a mis manos a través de herencias del pasado el cassette de New Morning, y recuerdo escucharlo hasta la extenuación. Y es que en esa etapa temprana de los 13-14 años hay discos y canciones que quedan grabadas a fuego, y este New Morning, como el The Man in Me que escucharemos más adelante, forman parte de ese bagaje personal y evocador de la juventud y de los sonidos analógicos. Think to myself I might not take it anymore. Take a woman like your kind to find the man in me. But oh, what a wonderful feeling just to know that you are near. It sets my heart a-reeling from my toes up to my ears. The man in me will hide sometimes to keep from being seen, but that's just because he doesn't wanna turn into some machine. Take a woman like you to get through the man in me. No se terminan las canciones con este fade out. Lo cierto es que es algo que propio de los 70 y de los 80, esta manera de acabar las canciones con un fade out, incluso perdiendo las últimas sílabas del estribillo. Comentaba antes que tuve la oportunidad de descubrir el New Morning en una cinta de cassette, y para todos los puristas, os habéis dado cuenta de que el solo de guitarra que suena en este The Man in Me suena más potente que en la grabación original. Y es que este es otro de los motivos de pinchar el New Morning hoy aquí en El Puente. Y es que ha sido recientemente remasterizado en una costumbre de la industria discográfica, que creemos que en parte puede ser debida a deseos de rejuvenecer los discos para conseguir aumentar el ciclo de vida y que se sigan vendiendo, o también, ¿por qué no?, para permitir descubrir nuevos matices a través de la reedición digital. Se mantiene en cualquier caso el tono folk de del disco original, pero las guitarras recuperan sus notas más eléctricas. Encontramos pequeños matices. A veces casi es casi un disco nuevo el volver a escuchar un disco remasterizado en digital, de escuchar el disco original en un formato analógico, sea en cassette o sea en vinilo. Lo cierto es que cuando has escuchado un disco tantas veces, casi eres capaz de jugar a las diferencias, y es algo enormemente entrañable. Participaron en la grabación de este disco músicos de la talla de Josh Harrison o el bajista Charlie Daniels y el batería Russ Kunkel. Lo cierto es que fue una grabación un tanto con muchísimos altibajos, con muchísimas cambios de enfoque, composiciones en diferentes estudios, en diferentes épocas, pero lo que queda al final es un disco, pese al momento complicado que estaba pasando Bob Dylan, enormemente optimista sobre el amor, Y es que no hay más que escuchar las estrofas de New Morning, tan feliz de verte sonreír debajo de este cielo azul, o elegir una mujer como tú para encontrar un hombre como yo. Sentimientos maravillosos en domingos por la mañana soleados. Es un ejemplo más del talento de Bob Dylan y de la sonoridad de las producciones americanas en los años 70. Pero vamos a mantenernos en los Estados Unidos, en ese género llamado americana de rock casi maduro. Y nos vamos a ir con una banda que ya ha sonado por aquí y que sigue encontrando su camino dentro de las raíces folk y rock. Digging through the darkness, 'cause I'm a lone wanderer, following a road down, just so I can sit beside her. I'm the page torn from your novel, beneath a magnet on your fridge. I'm the star stuck on your ceiling, so I can watch you while you're sleeping. Do you remember me? Do you remember me? Because I wanted you so bad. You remember me, you remember me, because everything we had is like a hammer to a stone, or a block of fender around a tree. Curiosity in you, and all the emptiness in me. Digging through the vices, I don't know where the inside is. Well, here's my dirty little secret, and I'll bet you you can't keep it. I'm a page torn from your novel, single flower in your lawn. If I'm not everything you wish for, how come you miss me when I'm gone? Do you remember me? Do you remember me? Because I wanted you so bad. Remember me, because everything we had was like a hammer to a stone, like a fender around a tree. Curiosity in you, and all the emptiness in me. They say a diamond only whispers to us when we are alone. It's just forever's little trick, find a stone, help a hammer find a stone. Seven Mary Three, una banda que tuvimos la oportunidad de presentar aquí con uno de sus primeros discos, el Rock Crown. Era hace bastantes años atrás. De hecho, este Night and Night Driving, que presentaron en el 2008, es su último álbum por el momento, del cual hemos extraído este Hammer and the Stone. Comentaba que les descubrimos en plenos años 90, donde realmente el estilo era mucho más cercano a las bandas de grunge, manteniendo también ese estilo tan americano, tal vez el menos exportable de todos, el más cercano al country. Pero lo cierto es que desde aquel Rock Crown de los 90 hasta este Day and Night Driving ha pasado mucho tiempo. Seven Mary Three han sabido reinventarse, han madurado y han cambiado pues muchas cosas. Han cambiado pues en estos 6 álbumes la juventud por la madurez, las temáticas más apasionadas por las más reflexivas, el amor esporádico y el enamoramiento furtivo por la necesidad y el aprecio del amor maduro, por la estabilidad, por la necesidad del otro. Y es lo que refleja este Hammer and Stone, con estribillos como "me recuerdas, me pregunto si me recuerdas porque te quise tanto", y que está perlado de metáforas e imágenes y paralelismos. Es curioso, pero ha cambiado muchísimo, desde la rabia al aspecto más reflexivo, esta banda americana. Estoy cavando a través de la oscuridad, porque soy un minero en terrenos profundos. Estoy siguiendo la ruta, de modo que me pueda sentar detrás de ella. Soy una página arrugada de tu novela, detrás del imán de tu nevera. Me quedé adherido al techo, de modo que así pueda verte mientras duermes. Fade away. words I change for you to be recognized. I wanna work and be satisfied with my life. From the couches to the fishbowl to the pictures only I saw. From the car keys to the ashes of every choice I've made. From the dead days in the kitchen to the best ones in the bedroom, I fade away. Fade away. Couches to the car keys to the best days in the bedroom. From the couches to the fishbowl to the dead days in the kitchen, I fade. I fade away. Fade away. I fade. Otro ejemplo más de cómo Seven Mary Three han pasado de la pasión al gusto por los detalles. No hay nada estridente en este Dead Days in the Kitchen, los días muertos en la cocina, donde recuperan ese costumbrismo, esa necesidad de estabilidad, esa perspectiva del amor maduro, de la necesidad del otro. ¿Por qué soy un extraño en esta casa cuando todo lo que hay aquí me pertenece? Tú llevabas el peso sobre tu espalda para mí. No podías esperarme. Cuando estás lejos de aquí, estoy perdido. Tan solo quería dormir durante una noche completa, sin tener que pensar, inquieto, si había algo que había olvidado. Quiero las cosas que cambié para que fueran reconocibles. Tan solo quiero trabajar y estar satisfecho con mi vida. Seven Mary Three se ha convertido en una banda cálida, de aquellas que aprenden de la experiencia, con canciones cercanas al country, al rock, al americana, con temáticas introspectivas y en las cuales, bueno, pues también ha cambiado un tanto la voz de Jason Ross, tal vez alejándose más de la voz rota cercana a bandas de grunge de la época y acercándose tal vez mucho a Bob Dylan, que acabamos de escuchar, o incluso a Bruce Springsteen. Es una voz muy muy particular que nos recuerda a otros grandísimos músicos de la escena americana. Así es, y es que la progresión emocional hace cambiar las perspectivas. Está claro que el abandono a los 20 años puede ser doloroso, pero nos acordamos de la otra persona. El abandono a los 40, a los 50, nos acordamos de que estamos solos. Es un poco como buscan tamizar los sentimientos y desarrollar su música con enorme honestidad y con enorme sensibilidad. Seven Mary Three. ha pasado 6 minutos de las 12:30 de la mañana y aunque mantenemos todavía este síndrome de abstinencia de micrófono, faders y ondas hercianas, va siendo momento de despedirnos. Lo hacemos con ganas de volver la semana que viene a compartir las ondas con todos vosotros el domingo próximo a las 11:30. Mientras tanto, os recuerdo nuestra dirección del podcast, donde podréis descargar las ediciones pasadas del programa o compartirlas a través de cualquier red social. Es www.radioenlace.org/elpuente. Si lo que queréis es comentarnos algo, compartir ideas, sensaciones con nosotros, podéis hacerlo a la dirección de correo electrónico jorge.lopez@radioenlace.org. Nada más, os esperamos que hayáis pasado un hermoso tránsito a través del frágil puente que recorremos todos los domingos y os dejamos que disfrutéis de Radio Enlace de un domingo más hasta la semana que viene. Os ha hablado Jorge López, lo sabéis, y nada más, nos despedimos, como digo, hasta la semana que viene. Seguid escuchando Radio Enlace.